toda y fortaleza. Cuando tu alma débil esté, Él te levanta y alienta. No importa las pruebas que vengan, Él es fiel. Aférrate a Él. Please.